No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Entre todas las plantas que existen, las orquídeas ocupan, sin duda, uno de los primeros lugares de preferencia. Hasta ahora no conozco a nadie que no admire la belleza de sus flores, la cual ha sorprendido a la humanidad desde tiempos muy remotos. De hecho, en México, nuestras culturas originales las cultivaron con esmero porque las consideraban plantas sagradas. Las orquídeas son también valoradas porque de ellas se obtienen productos muy apreciados, como por ejemplo la vainilla, la cual es uno de los ingredientes más populares para dar sabor y aroma a alimentos y productos de belleza. Pero hoy no quiero hablarte de estas cosas por las que las orquídeas son tan conocidas. Por el contrario, me gustaría platicarte de otras de sus características mucho menos conocidas, pero que te harán creer, como a mí, que se trata de verdaderas maravillas biológicas. Las orquídeas pertenecen a la familia de plantas más grande y diversas de la Tierra. Comprenden cerca de 25.000 especies naturales y quizá otras 60.000 híbridas cultivadas. Son plantas muy antiguas, que ya estaban presentes en la época de los dinosaurios. Sin embargo, su origen es incierto, debido a la delicadeza de sus granos de polen que ha impedido que estos dejen registro fósil. Se distribuyen en todas las regiones terrestres, excepto los polos y los desiertos extremos, aunque prefieren las zonas húmedas como los bosques de neblina o las selvas tropicales. Su exitosa expansión se ha logrado gracias a su enorme adaptabilidad que les permite sobrevivir en condiciones adversas, enfermedades, estrés climático y escasez de nutrientes o incluso de luz. Sus flores se caracterizan por tener una configuración única, pues sus estambres y pistilos se fusionan en una estructura llamada ginostemo. Los rasgos particulares y el aroma de sus flores generan una relación excepcional entre ellas y sus polinizadores, que incluyen insectos, colibríes y murciélagos, a los cuales ofrecen su néctar a cambio de dispersar su polen y garantizar con ello su reproducción. En algunos casos, esta interacción ha alcanzado tal especialización que se considera como ejemplo del más alto grado de evolución en el reino vegetal. En el caso de las orquídeas epífitas, es decir, que crecen sobre árboles y arbustos, sus raíces crean un segundo piso de tierra, donde ellas prosperan y dan refugio y alimento a varios animales como serpientes, ranas, pájaros y monos. Por esto, estas plantas juegan un papel clave para el establecimiento de otros organismos, la circulación de nutrientes, la producción de oxígeno y sobre todo la captación de dióxido de carbono. Se les considera un termómetro de la conservación de ecosistemas. Si las orquídeas están presentes, podemos saber que la salud de otros ecosistemas es buena. En México existen unas 1.300 variedades de orquídeas, de las cuales 444 son endémicas. Se localizan principalmente en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Desafortunadamente, 181 especies de orquídeas mexicanas se encuentran en riesgo de extinción debido a la destrucción de su hábitat y al comercio ilegal. Por eso, cuando compres orquídeas, asegúrate de que el vendedor cuente con el permiso que expide la SEMARNAT. De lo contrario, contribuyes al tráfico de especies y a la pérdida de estas maravillas biológicas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.